Continuamos entre Mate Mate, pasaba el Indio Solari, un clásico del rock y también un clásico, nuestra columna de los días jueves, Clima de Opinión, a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Estamos comunicados con su realizador, Norman Berra. ¿Cómo estás, Norman? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, ¿qué nos traen hoy las encuestas? Bueno, tenemos como tres ejes, yo te doy para que elijas vos. Hicimos un recorrido de cómo en estos días, en este periodo de cuarentena, eso ha influido en las percepciones de argentinos acerca del mundo, cómo el mundo va a salir de la pandemia. Puede ser interesante. También hicimos un recorrido tomando como dato, digamos, el día del periodista del domingo, otro recorrido sobre el efecto COVID en los medios, el consumo de información. Y finalmente también hicimos un repaso de las encuestas que indagan otro ámbito interesante, el efecto COVID, que es en la vida cotidiana. Viste que hemos hecho varias entradas en el trabajo, en la política, en el consumo. Vamos con el 1, ¿puede ser? ¿Cómo? El 1. El del efecto en el mundo. Bueno, sí. Es importante esto porque, bueno, a nadie le escapa que la pandemia es un proceso global, no es algo que le pasó al país, le pasó al mundo y después llegó acá. Entonces hay varias mediciones que indagan en ese eje importante, ¿no? La encuesta del CELAC le preguntó a argentinos si creía que el mundo después del COVID iba a volver a ser igual o no. El 70,4% dijo que el mundo no volverá a ser igual después de esto. Apenas un 27,6% dijo que la pandemia pasará y volveremos a la normalidad. O sea, claramente tiene 7 de cada 10 que se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Sí. Para siempre, de alguna manera, porque hasta que no haya una vacuna hay muchísimas cosas que no van a volver a normalidad, sino que vamos a tener que convivir en una nueva normalidad con hábitos de higiene adquiridos que probablemente haya que mantener por mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea que en ese sentido me parece a mí como analista que es una percepción saludable, ¿no? Porque de alguna manera asimila el cambio en lugar de negarlo, ¿no? Sí, sí. No hay nada peor que negar algo, digamos, como cuando te pasó, ¿no? Sí. Hasta que no lo aceptas no puedes empezar a elaborar el cambio de adaptación, ¿no? Así es. La consultora Dalí Cirol también preguntó qué consecuencias va a tener la pandemia en el poder de distintos países y regiones. Muy interesante este dato. ¿Por qué? Porque la mitad de la población argentina dijo que China va a ser el país más beneficiado por la pandemia, ¿no? O sea, el que va a salir más fuerte de la pandemia, ¿no? Sí. No que le va a hacer bien la pandemia, sino que es el que mejor va a sobrellevar los efectos y que después va a salir reforzado. Mientras que en sentido contrario, países que han sido tradicionalmente mucho influencia acá en Argentina, como Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa, van a salir más perjudicados que beneficiados. A nivel regional, todo un dato también, Brasil es visto como el estado que va a resultar más dañado, lo cual obviamente coincide con lo que estamos viendo en la noticia de todos los días, ¿no? Y Argentina se vería algo menos afectada que el conjunto de la región. O sea, en general los argentinos piensan que Argentina, si bien no puede escapar a los efectos nocivos de la pandemia, va a ser menos perjudicada que la región y claramente que Brasil, ¿no? En la misma línea, un estudio de Poliarquía y Wilson Center arrojó que Brasil, digamos, el que ha perdido más imagen positiva respecto a la encuesta anterior que hicieron estas dos consultoras. La imagen positiva de Brasil descendió 18 puntos, es mucho, a tal punto que hoy el país peor evaluado en imagen, salvo Venezuela, digamos, sería el penúltimo peor en imagen de Argentina, ¿no? Sí. Pero el que más perdió desde la medición anterior es Brasil, y obviamente esto tiene que ver con la deficiencia de gestión de Bolsonaro, ¿no? ¿Y tu visión cuál es, Norman? Porque, o sea, es interesante, obviamente no todo el mundo está inmiscuido en temas geopolíticos, pero ¿cuál es tu visión acerca de...? Porque realmente nos genera un montón de incógnitas, ¿no? ¿Qué país o qué zona del mundo va a salir mejor parada luego de la pandemia? ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Bueno, hoy si vos decís cuál es el modelo más exitoso en gestión de pandemia a nivel global, no encontrás ningún país comparable con la escala argentina. Digamos, el tamaño de Argentina es el que mejor lo manejó Argentina, sin ninguna duda. Sí. Si vos decís, bueno, países de otra escala, bueno, claramente Noruega, digamos, cuando vos comparás Noruega con Suecia, claramente Noruega lo hizo mucho mejor. De hecho, Suecia, que era puesto como modelo para muchos liberales, Argentina, hace poco dijo que si tuvieran que hacer de nuevo las cosas, las harían diferente. Pues se dieron cuenta que han tenido un costo de vida muy, muy alto y que la economía les cayó lo mismo que sus socios, con menor costo sanitario. Por lo tanto, digamos, sobre ese aprendizaje me parece, digo, lo rescato como una admisión, ¿no? Sí. Del gobierno sueco, decir, che, si tuvieron que hacer las cosas nuevas no lo haríamos igual, porque después de todo esto es una pandemia y es un virus nuevo, digamos, uno no nace sabiendo cómo hacer las cosas. Sí. Entonces me parece positiva la autocrítica del gobierno sueco y de los especialistas suecos. Nueva Zelanda, otro caso exitoso, ¿no? Pero estamos hablando de un país que es una isla, ¿no? Es insular, claro. Es insular, tiene poquísimo habitante, ha tenido menos de 100 muertos, o sea, no podemos comparar con ninguno de los países de nuestra región, ni siquiera con Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que ahí cerrás los aeropuertos y casi está restringido el acceso. Sí, sí, claro. Sí, sí, nosotros tenemos frontera con Brasil, que es hoy el foco de la pandemia casi en el mundo, o con otros países también, digamos, no, son cosas incomparables, por eso digo que me parece que como región, claramente Asia y China va a salir más fortalecido. ¿Por qué? Porque es donde primero pegó y donde primero tomaron las medidas. Hay una incógnita con India, porque India es un país muy muy grande, muy populoso. Y si realmente la cosa se complica en India, podemos llegar a ver una verdadera tragedia global, ¿no? Pero bueno, tan agorero, esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿La encuesta esta estaba orientada hacia el eje sanitario o fue...? No, claro. Es general. Es general, ok. General, o sea, sí, en el caso de la pregunta de quién va a salir más o mejor parado, uh-huh. Sí, como te dije la pregunta. Pero también tocó otras cosas, por ejemplo, preguntó la imagen de Trump, uh-huh. Y también detectó que la imagen de Trump cayó mucho, cayó 11 puntos respecto a octubre pasado, uh-huh. Y hago la mención, esto es anterior a la crisis racial de Estados Unidos, ¿no? Mm, sí, con importante. Lo cual, si vas a hacer la pregunta hoy, seguramente te daría todavía peor, ¿no? Claro. En sentido contrario, fíjate vos, lo que arroja el estudio es una imagen relativa mejor del FMI con respecto a la que había en la gestión Macri. Uh-huh. Lo ven de manera un poco más positiva, que tiene que ver con qué, con que cambió la conducción del FMI por Cristalina Georgieva en lugar de Christine Lagarde. Sí. Y obviamente también cambió la conducción en Argentina con Alberto Fernández en lugar de Macri. Sin embargo, aunque la hostilidad respecto al fondo es menor, aún así uno de cada dos argentinos creen que el gobierno no debe seguir los consejos del FMI en política interna, ¿no? Uh-huh. O sea, le dan el aval al FMI en el sentido de esta sintonía que están mostrando con respecto a la negociación de la deuda, ¿no? Sí. Pero no creen que tenga que opinar de cómo conducir la política económica del país fronteras adentro. Y muy bien, no nos ha ido con las recomendaciones del fondo. No, lo dijimos en su momento. El FMI tiene una mala imagen tradicional y en 2018, en las columnas de ese año, dijimos que colgarse la mochila del FMI, como hizo Macri, probablemente lastrara el cierre de su gestión, y es efectivamente lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Finalmente, otro dato interesante es que el 35% de los argentinos destaca la coordinación internacional con la OMS, la Organización Mundial de Salud, y el 14% con China. Uh-huh. Mientras que apenas el 7% elegían como socio, digamos, post-pandemia a Estados Unidos. Y esto también es fuerte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que se está peleando con esos dos actores, con la OMS y con China, ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hay una percepción geopolítica de los argentinos muy pragmática, que ratifica algunos ejes tradicionales de la visión política de los argentinos, pero por otro lado está viendo una conciencia de que el mundo va a salir muy reconfigurado de la pandemia. Es muy fuerte que 7 de cada 10 te digan que el mundo va a ser definitivamente diferente. Uh-huh. Y también hay una idea, como dijimos, de que el liderazgo norteamericano va a salir muy debilitado, y lo mismo el liderazgo de Brasil en la región, ¿no? Sí. Por lo tanto, estamos viendo un viraje interesante que habrá que ver también cómo se reconduce en función de la salida de la pandemia en el tiempo que lleve, ¿no? Que es un tiempo que nadie puede estimar hoy con certeza. No, la verdad que no. ¿Tenemos algún otro eje o algo más en esta encuesta? De esa encuesta de temas globales y de percepción del mundo, te conté todo, pero tengo los otros dos ejes que te conté. Una sola pregunta acerca de esto que estabas recién hablando, acerca de la reconfiguración del mundo. Suponemos nosotros, siendo China un gran productor de todo tipo de artículos, que le conviene que los mercados estén abiertos, que bueno, medianamente se sentía cómoda con una apertura, y que en este momento los países tienden a cerrarse, ¿no? ¿Crees que se va a adaptar igual China con esta capacidad productiva que tiene para colocar sus productos? Bueno, me parece que tiene que ver con los tiempos de flexibilización de la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Y digamos, con los tiempos en que el comercio internacional retome los flujos más habituales. Hay algunos análisis de especialistas internacionales que señalan como prometedora de alguna manera esta vía con China, porque China en algunos aspectos más complementaria con la economía argentina que Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos compite con nosotros en muchas cosas, por ejemplo, en la producción agropecuaria. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, evitando el riesgo de transformarnos en netos exportadores de materias primas, que no es bueno, en alguna medida una China más fuerte nos permitiría una inserción en cadena de valor más estratégica, digamos. Uh-huh. Y claramente el eje sería ver cómo industrializamos la ruralidad, esta expresión que se ha acuñado alguna vez, ¿no? Sí. Pero es cierto que lo peor que puede enfrentar Argentina es un mundo donde domine un Estados Unidos proteccionista, ¿no? Uh-huh. Porque es un actor poderoso que si encima te cierra la posibilidad de que vos la exportes y te mete todos sus productos, digamos, estás en el horno, digamos, para decirlo coloquialmente. Entonces me parece que uno no lo puede calibrar hoy con certeza, pero vamos a ir a un mundo donde realmente Argentina como país va a necesitar un cuerpo de analistas geopolíticos muy afilado, porque realmente el mundo está cambiando y está cambiando una tasa que por ahí uno no la termina de reflexionar. Si yo lo comparo con el gobierno anterior, digamos, sí. Dentro de todos los déficits del gobierno anterior, quizá el más grave fue su lectura absolutamente errónea del mundo, ¿no? De un mundo viejo, ¿verdad? Sí, sí, pero además asumieron con un mundo que ya les había cambiado a las 2 semanas. Digo, se apostaron todo a Hillary y perdió contra Trump. Mm. Digamos, y esto lo digo independientemente de la antipatía o simpatía. Sí, claro. Digamos, vos en tus relaciones podés tener una búsqueda de sintonía ideológica, pero no podés poner todas las fichas a un actor porque que te sale el tiro por la culata de esa forma, y menos con un jugador del peso de Estados Unidos. Apostaron todo a una lluvia de inversión en un mundo que estaba girando al proteccionismo aceleradamente. Claro, claro. Entonces digo, además de hacer una lectura totalmente equivocada del país que le tocó gobernar, no entendieron nunca el mundo con el que se estaban relacionando. Claro, el consenso de Washington ya está... hicieron, estaban atrasados 20 años en análisis geopolítica y festejaban, no sé, la exportación de limones cuando estaba cayendo el aparato productivo por todos lados. Entonces digo, me parece que uno de los desafíos, nosotros nos toca hablar Argentina, ¿no? Pero uno de los desafíos hoy de cualquier país que quiera salir de la pandemia de una manera ordenada y menos crítica, es leer muy bien el mundo que se viene, porque realmente estamos yendo a una reconfiguración total del orden global, que lo he dicho varias veces, yo no sé si es mejor o peor, pero que va a ser distinto, eso no hay ninguna duda. Bien, bien, clarísimo. Entonces, ¿nos metemos en otro de los ejes? Tenemos el tema del cómo ven los argentinos el tema de los medios. Dale. ¿O cómo ven los argentinos el impacto del COVID en la vida cotidiana? La vida cotidiana me parece más interesante. Bueno, hay muchos datos interesantes. Hay una encuesta de D'Alessio Virol también, que midió, bueno, cómo influyó el COVID en su tiempo en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa ha cambiado, digo, por salir un poco el tema político? Sí. 63% dijo que estar más tiempo en casa le sirvió para pensar en cocinar más en casa. Uh-huh. Claramente, ¿no? Porque el tener cerrado los lugares para salir a comer, digamos, o haces delivery o te cocinas vos. Bien. Suprimieron el consumo de productos que no son básicos. Eso está bueno porque es un aprendizaje donde vos ves realmente qué es lo que te resulta esencial para vivir y qué no. Claro. El 37% dice que le sirvió para organizar mejor las compras. Uh-huh. 35% para mejorar la organización general de su casa. El 30% dijo que dejó de comprar alimentos preparados. Tiene que ver con lo primero, ¿no? Sí. Cocinar más en casa. El 29% dice que suprimió servicios, ayuda doméstica, jardinero, paseador de perros, siempre se afecta. O sea, empezaron a hacerse más cargos ellos de esas cosas. Uh-huh. 22% dijo utilizar más las compras online en lugar de ir al supermercado. ¿Te acuerdas que habíamos hecho alguna columna hablando de si estaban comprando más online? Y dijimos al principio no se notó, pero después sí se notó bastante rápido. Claro. 18% dijo que utilizó más el delivery. Ya algunos datitos muy interesantes por edad. Vos fíjate que entre los más jóvenes, o sea, de 34 años o menos, el 71% dijo que cocina más en casa. O sea, mirá, que hay un pequeño sesgo etario ahí. En los otros niveles tenés 60% o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí como que los más jóvenes se acercaron más a la cocina. Digo, es interesante esto porque realmente la cotidianidad también cambia mucho, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay aprendizajes que no se van a desaprender tan rápido, aunque parezca una vacuna. Si aprendiste a cocinar, bueno, eso te queda. Claro, claro, si vos ya le tomaste el gustito a la cocina, no creo que mañana, supongamos, vamos a decir un absurdo, que mañana mismo apareciera una vacuna, lo cual no va a pasar, y que todo volviera, entre comillas, a la normalidad. Y pero ese hábito ya lo adquiriste, ¿no? No vas a volver de golpe a pedir la comida o a salir a comer todos los días. Sin duda, cuando la cuarentena se corte, digamos, va a haber como una vuelta, ¿no es cierto?, a los lugares que habíamos dejado de ir, pero estos hábitos adquiridos también no van a caer en ese corto, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de lectura de la cotidianidad es muy, muy interesante porque te ilustra cómo han cambiado los hábitos. Y bueno, obviamente tenés por otro lado las mediciones que indagaron los hábitos de higiene y seguridad, ¿no? Que yo también creo que muchos vinieron para quedarse, ¿no? Sí. Esto es muy fuerte, el 98% dice que se lava las manos varias veces al día. 98% dice que incorporó el hábito de toser en el pliego del codo. 96% dice que mantiene una distancia interpersonal de 2 metros. Sí. 89%, tasa altísima, fíjate vos, desinfecta la casa con lavandina. 73% dice que aprendió a no tocarse la cara cuando viene de la calle. 66%, o sea, 2 de cada 3 usa varias veces al día alcohol en gel. Y después tenés hábitos un poquito más bajos, ¿no? Uh-huh. Chequear la temperatura diariamente, 18%, tomar vitaminas preventivamente, 16%. Pero digo, me parece que muchos de estos hábitos vinieron para quedarse, no te voy a decir eternamente, pero sí por mucho tiempo, ¿no? Es interesante porque, bueno, que como bien decías, quizás aún saliendo de la cuarentena en el marco de la pandemia, haya cuestiones cotidianas que hayan cambiado y que la gente después no vuelva atrás. Por ejemplo, el tema de la cocina es muy interesante. Lo otro, lo del distanciamiento y eso, yo creo que, bueno, si en algún momento se soluciona el marco sanitario, bueno, es natural que por ahí se deje de observar tanto, pero vaya a saber. Sí, me parece que es muy fuerte cuando vos mirás lo que la gente pensaba antes de la cuarentena. Uh-huh. Hay una encuesta que le hicieron justo antes de que la cuarentena se dictara. Sí. Cuando vos la lees a la encuesta esa hoy, decís, che, realmente no entendíamos nada. Te voy a leer los resultados, aunque quedó totalmente viejo, porque es muy contrastante con todo lo que hacemos ahora, ¿no? A ver. Esta pregunta era, ¿cuál de estas dejaría de realizar de la aparición del coronavirus? Uh-huh. Una encuesta que tiene una semana previa a la cuarentena de 20 de marzo. Bueno, el 34% decía que iba a seguir yendo a lugares con mucha gente. Mira. O sea, no le tenían miedo, realmente. Claro. El 42% decía que no pensaba renunciar a realizar un viaje a países afectados. Pregúntale hoy a quién se iría a Nueva York hoy, digamos. Sí, o a Brasil. Claro, o a Brasil. Casi la mitad decía que no temía darle un beso a un desconocido. Uh-huh. El 60% decía que iba a seguir compartiendo el mate. Vos mirás las noticias de hoy. Entre Ríos volvió a fase 1 en el departamento de Colón por un mate compartido entre amigos. Mirá. Entonces claramente no entendíamos nada cuando respondimos esto. El 67% dijo que no pensaba renunciar a viajar en transporte público. Digamos, lo que vos quieras hacer o no, en alguna medida no tiene importancia, porque no podés subir directamente al transporte. Claro. Si vos no querés renunciar, te renuncian, digamos. Sí, no te dan la opción. 70% decía que iba a seguir saludando con un beso. Vamos a ver qué de todo eso... Digo, más que nada, vamos a una hipótesis saliendo de este tema, se efectúa con éxito la vacuna. Bueno, hay que ver qué costumbres sociales van a perdurar a partir de la cuarentena y cuáles no, porque son temas realmente cotidianos. Sí. Nosotros somos bastante, por lo menos los argentinos, bastante abraceros, bastante afectuosos. Coincido totalmente. Son temas muy idiosincrásicos. El mate, vos decís, che, renunciar a mate y renunciar un tema identitario de la Argentina. Pero sí. Digo, a ver, si la vacuna aparece dentro de un año, supongamos, por decir una fecha, quiere decir que hasta junio del año que viene vamos a tener que mantener los hábitos de higiene y seguridad que hemos adquirido, so pena de infectarnos. Y un año de cambio de hábitos después no te desaparece en un mes, digamos. Es cierto, es cierto. Vamos a ver cómo se reconfigura nuestra vida cotidiana y bueno, ojalá que aparezca la solución medianamente pronto, pero seamos conscientes que vamos a tener que estar muy atentos a todas estas prevenciones. Así es. Norman, muchísimas gracias como siempre. Bueno, y si Dios quiere, el próximo jueves estamos al habla. Seguro, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias.